by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Beat by the Queen, bienvenidos a la sesión quincenal solo aquí por Resistencia Radio. ¿Cómo se encuentran mis The Queen fans, mis Duchy lovers? Pues ya estamos aquí súper contentos de poder compartir este espacio con todos ustedes. Sí, cómo no. Vamos a hacer una bonita tradición aquí en Beat by the Queen. Vamos a mandar cada sesión felicitaciones a todos mis radionautas. Y en esta segunda quincena de octubre vamos a ver nuestro calendario. Y para la Ciudad de México mando un fuerte abrazo para Moy, que cumplió años el 19 de octubre. La Ciudad de México también para el 23, Elías, mi chamacote, muchas felicidades. Y una muy especial, es mi The Queen fan number one. Bueno, es el number one, anda un poquito debatido porque hay dos que no faltan a cada emisión. A mi papá, 25 de octubre, muchas felicidades, gordito hermoso, te amo, te adoro, besos a la distancia, estoy siempre contigo, estás en mi corazón. ¡Ay, cuánta miel derrama Duchi! Muchas felicidades a todos, que la pasen increíble y como siempre, lo mejor hoy, mañana y siempre para todos y cada uno. Así que vámonos alistando los cinturones para dar el paseo por la Matrix y recorrer algunas noticias sobre la industria del entretenimiento digital. Y antes de arrancar, por favor, ve a las redes sociales de Resistencia Radio, Instagram, Twitter, Facebook, conéctate, da clic, comenta, comparte. Apoyas muchísimo al proyecto y no cuesta nada. Y también para que estemos tú y yo en una comunicación más directa, conéctate mi Instagram, Facebook, YouTube, cuenta de Steam, si usas esa plataforma. Bien, por ahí podemos compartir nuestro diario gamer, por llamarlo así, nuestros logros, capturas, colección, biblioteca de juegos, la lista de deseados, ampliar nuestra red de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me encanta esta parte en la plataforma de Steam porque van a empezar a sacar cosméticos, todo en relación al Halloween. Me encantan estas fechas en vísperas de Halloween y Día de Muertos en México. ¡Ay, ay, ay! Y entonces el beat de esta sesión lo vamos a hacer en un tono muy darkness. Sí, cómo no, me refiero al vocalista Peter Steele, que en paz descanse y lo invocamos en esta sesión de Beat by the Queen. Sí, estamos hablando de la banda de Type O Negative. Y que suene ahora, Summer Breeze, Set Me on Fire. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. oídos libres. Ya estoy de vuelta con ustedes, mis The Queen fans. Bueno, pues esta semana fue muy activa en México en relación al tema de los videojuegos. Se está volviendo un tópico que está rompiendo paradigmas. Y mis diferentes fuentes de información, las que me mantienen vinculada y al día en noticias de todo lo que pasa en nuestro bello país. Pues resulta que en la mañanera del 20 de octubre, el presidente, el viejito, como le dice el Chumel Torres, nuestro viejito chillón, AMLO habló y presentó un decálogo de los videojuegos. El principal motivo fue que hace saber que los videojuegos superan las ganancias de las industrias de la música y el cine. Que eso no es nada nuevo, desde los años 60 se ha venido presentando este fenómeno. Pero ojo, no solo en México, a nivel mundial, los videojuegos están tomando un protagonismo en el desarrollo de la sociedad. Dato que fue avalado por un informe del Banco Interamericano de Desarrollo y descubren el potencial de esta industria de los videojuegos pues en toda América Latina y el Caribe. Entonces nos enseñan cómo los videojuegos se convirtieron en la industria de mayor crecimiento económica y creativa. Y nos presentan 50 casos exitosos en todo el continente. Y bueno, vamos a ver de qué trata este decálogo que causó, por supuesto, confrontas y muchísimos comentarios en las redes sociales, que también lo pueden revisar en los periódicos digitales de mayor distribución, pero vale la pena que le echen un ojo, lo vamos a comentar aquí, porque creo que el fin de esto es la seguridad ante todo. Por supuesto que causó polémica, vi en algunos comentarios que dicen cómo es posible que el presidente esté perdiendo el tiempo en estas cosas, ¿no? Pero yo no estoy a favor de AMLO, nunca lo estuve ni lo estaré, pero desde una posición más objetiva y neutral y a favor de los videojuegos, esta vez le doy un punto a López Obrador. Bien, y nuestro viejito presidente dice en el punto número 1, no jugar ni chatear con desconocidos. Número 2, establecer horarios de juego. En el 3, no utilizar cuentas de correo personal, sino generar nuevos para jugar. 4. No proporcionar datos personales, ni telefónicos, ni bancarios. 5. No usar micrófono ni cámara. 6. No compartir ubicación. 7. Reportar aquellas cuentas agresivas o sospechosas. 8. Mantener la configuración de seguridad en los dispositivos, el llamado control parental. 9. En caso de menores de edad, jugar bajo la supervisión de adultos. Y 10. Se detectan estas conductas de acoso, violencia o amenaza en contra de las niñas, niños o adolescentes, se pueden reportar al 088. Bien, pues esto es una invitación únicamente a tener el cuidado debido principalmente para los menores. No sé por qué la gente agrede tanto. Miren, vean el lado positivo. Por ejemplo, en China están restringidos, prohibidos horarios, juegos. Está peor la cosa. Y nuestro viejito presidente únicamente hizo énfasis en cuestiones de seguridad. Digo, pudo haber utilizado el tiempo en mejores cuestiones en las que no voy a entrar, no quiero hacer debate de esto, pero se le aplaude que haga bandera con los gamers. Bien, y seguimos con este tema, pero antes acompáñame con el siguiente beat. Vamos a escuchar de la banda Haggard, Awaken the Centuries. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you. to be der Kerze scheine leuchtet mal, als das Sonnenlicht erstarren nur das große Himmelszelt mit euch das Ende dieser Welt. So be the smart, welcome to the land of dark, and the north that traces wild up the eye. Take my hand. So be smart, welcome to the land of dark, and the north that traces wild up behind. Take my hand, forgotten in the promised land, and the north that traces wild up behind. Oh! Freunde, leuchten voll, als das Sonnenlicht erstrahlt. Nur das große Weltzelt bezeugt das Ende dieser Friedensmark. Welcome to the land of dark, death and no centuries is what I left behind. Take my hand, forgotten in the promised land. Death and no centuries is what I left behind. Estoy de nuevo con ustedes, mis The Queen fans, mis Duchy lovers. Pues seguimos con este tema que causó polémica. Bueno, cómo no, AMLO es polémica absoluta. Pero yo sigo leyendo artículos en relación a este tema de los videojuegos hablado en sus conferencias matutinas y la verdad yo veo que fue con muy buena intención de crear conciencia y seguridad en la población y principalmente en los usuarios menores de los videojuegos, porque resulta que todo esto se hizo mediático con el caso de 3 menores de Oaxaca que fueron secuestrados, que fueron enganchados por otro menor de edad a través del videojuego Free Fire. Y en los testimonios de los familiares de estos chicos dicen que estos menores conocieron a otro en un establecimiento de renta de videojuegos. Entonces es un llamado, es un exhorto al cuidado, a estar atentos. Y principalmente porque se sabe que se usan los videojuegos, algunos padres permisivos, pues para quitarse esa responsabilidad de tener que estar atentos al niño, ¿no? Le dan el videojuego, la tableta, el celular, toma, ya no me estés molestando. Y bueno, pues pasan cosas como estas. Pero no solamente son por los videojuegos, seamos realistas. Por cualquier otro motivo, causa sensacionalista, un menor se puede enganchar fácilmente y ser víctima de la delincuencia. Realmente me parece muy razonable que hayan abordado este tema, que lo haya hecho el presidente. A veces no, digamos, no tiene las formas, porque ya me he chutado sus mañaneras y son terribles. Pero viendo, repito, el contexto, vale la pena ponerle atención y tomarlo en cuenta como una recomendación de seguridad, ¿no? Y también de autolimitación. Es indispensable, yo cada vez que puedo lo digo, hay que establecer horarios para realizar esta actividad. Y si los usuarios son menores de edad, pues con mayor razón, caray. Hay que abrirles cuentas de correo, hay que tener ciertos firewall desbloqueados para que corran algunos juegos. Entonces, estas medidas de seguridad, uno como padre tiene que estar encima de los niños, echándoles el ojito cada tanto, preguntando integrándose a ese mundo, a ese vínculo que ellos están creando con esta parte de la tecnología que nos sirve como una distracción, como parte del entretenimiento de esta época. Y mejor aún que estar vigilando sería ser parte de ese equipo, jugar en familia. Es una actividad que crea otro vínculo más, es súper divertido. Yo podría hacer esa recomendación adicional. Y no se trata de satanizar la tecnología, sino más bien hacer un uso responsable de ella. Y bueno, hoy en día pueden haber muchísimos motivos por los cuales uno ya no sale a la calle a divertirse como antes, ¿no? Por ejemplo, en mi época, todos los niños salíamos a jugar y éramos unas bandas enormes de chavitos jugando en los parques, en las bicis, muy diferente a la diversión de ahora. Pero adicional a la crisis sanitaria, pues los videojuegos realmente se han vuelto una opción, una alternativa que puede ser súper sana porque también desarrolla habilidades. Vamos a hablar de esto más adelantito. Y si lo ven desde otro punto de vista, o sea, buscándole como el lado positivo, pues qué mejor, ¿no? Uno que tenga a su familia en casa, a la vista de todos, que estén seguros, que están compartiendo un momento de diversión, de esparcimiento, unidos en un videojuego. Yo lo he vivido así con mi esposo, con mi hija, y créanme, nos organizamos la botanita, la bebida, hacemos competencias, y es súper sano. Reduce cualquier tipo de ansiedad que puede generar el encierro. Imagínense, yo acá en Canadá, con los inviernos y esas temperaturas a las que llegamos, o sea, la mitad del año tenemos que estar mucho tiempo en casa. Ya eso le sumamos COVID, imagínense. Soy la gamer number one de Winnipeg. No es cierto. Ok, no es cierto, pero sí. Por eso está aquí Beat by the Queen. Por eso está el proyecto de Duchi Go to Play. No, ya en serio. Yo sí puedo dar mi testimonio. O sea, del beneficio que encontré a raíz de que uso los videojuegos para mis ratos de esparcimiento. Por ejemplo, no están para saberlo, ni yo para contarlo. Pero después de mis actividades profesionales, laborales, no podía estar en casa. Me iba con los amigos, la fiesta, el bar, el antro. Y después de que empecé a usar los videojuegos, ya estoy aquí en casita, tranquila. No siento ninguna necesidad de andar paseando, exponiéndome o hacer filas largas en las tienditas que están abiertas toda la noche. Y así la historia. Ouch, too much information. Por eso mejor vamos con el siguiente beat antes de que les cuente mis diarios íntimos. Y vamos a escuchar de la banda The Gathering la canción Nighttime Birds. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you. oídos libres. ¡Ea! Y estamos de vuelta, mis radionautas de Resistencia Radio. Bien, entonces, conclusión de este decálogo de López Obrador. Tiene vida extra. Porque en ningún momento descalificó el realizar esta actividad y sí propició al uso responsable de los videojuegos. Así que bravo, bravo por esos momentos de lucidez de las mañaneras. La verdad me pone muy contenta ver todas estas noticias que surgen en torno a los videojuegos, porque es increíble que hoy en nuestros días todavía escuches comentarios de personas cercanas o en redes sociales que maldicen, satanizan, desprestigian realizar esta actividad, sin saber todos los beneficios que hay detrás de realizar esta actividad, ya sea como usuario, como creador. Los videojuegos llegaron para quedarse. Es una de las profesiones, actividades, como gustes llamarla, desde el enfoque donde o la perspectiva donde estés parado. Es una tecnología que está en constante evolución y hoy en día ya es parte de esta arquitectura social, forma parte de la economía, de la creatividad. Y todo esto se menciona en el informe que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. Y me encanta el nombre que le puso. El documento se llama Los videojuegos no son un juego. Ya, el título por sí solo te dice mucho. Luego avanzas a lo que sería la portadilla de esta publicación y dice: los videojuegos es el sector de la economía naranja con mayor crecimiento en el mundo y en América Latina y el Caribe. ¡Wow! Qué bonito tratamiento le están dando a esta actividad o profesión. Bueno, rápidamente les voy a decir cuál es la definición, que es una economía naranja. Y así de sencillo, es una clasificación que se le da a este modelo que se basa en el desarrollo cultural, social y económico y se fundamenta en la creación, producción y distribución de bienes y servicios culturales y creativos que se pueden proteger por los derechos de propiedad intelectual. Eso es la economía naranja. Y los videojuegos en este documento ya tienen oficialmente esta clasificación. Y por este gran impacto y boom que tuvo después de la pandemia, pues es que necesitan darle ya otro tipo de difusión y tratamiento social y económico. Y el objetivo de esta recopilación de los 50 estudios que hizo la BID, pues es darnos a conocer el verdadero potencial de los videojuegos como una industria, como un negocio. Incluso lo manejan como un nuevo capítulo en los deportes, lo que llaman hoy en día eSports. Además que menciona el impacto que tienen las mujeres y las habilidades que se visualizan a futuro. También exalta que la industria de los videojuegos ha sido capaz de incorporar tecnologías de punta para el área del entretenimiento, pero también para otros más tradicionales como lo es la educación y la salud. O sea, a esto nos referimos con beneficios que tiene el uso como terapia, algunos títulos, algunos videojuegos. Y además, tampoco nos vamos a vendar los ojos. También están haciendo todo esto porque esta industria ha sido capaz de rebasar la del cine, las películas más taquilleras, incluso la automotriz. Entonces, bueno, pues los gobiernos ya empiezan a ver de dónde más pueden recaudar. No, y no es broma, lo digo en serio. Por ejemplo, hace poco nosotros en la plataforma de Steam, haciendo nuestras compras desde Canadá, ya pagamos un impuesto, lo que antes no hacíamos. Entonces, ojito, ojito por ahí. Está muy lindo que le den esta difusión, esta importancia, pero ya nos va a llegar el golpe a todos del cobro de impuestos, el impuesto local, por supuesto. Es hora de ir con el siguiente beat. Ando muy inspirada, Vamos a escuchar a la banda Theater of Tragedy y que suene ahora Venus. Estás escuchando Resistencia Radio. Gracias, Theater of Tragedy, por mi canción. Ok, continuamos. ¿Qué más dice la BIT en su documento Los videojuegos no son un juego? Bueno, también señala varios puntos como efectos positivos y negativos. Vamos a verlos. Y yo tengo algo que decir sobre esto porque todo depende del entorno del individuo. Ahí te va, como puntos positivos, dice la BIT que podemos desarrollar habilidades sociales, habilidades motoras, habilidades digitales, curiosidad y creatividad, solución de problemas, perseverancia y una función ejecutiva. Me parece excelente que señale estos puntos. Ahora, como los negativos, dice que se puede generar violencia, agresividad, adicción, normalización del sexismo, aislamiento social y depresión. Ok, primero, sobre los puntos negativos, como lo dije anteriormente, esto depende definitivamente del entorno del individuo. Por ejemplo, no puedes cargarle la responsabilidad de que un ser sea violento, agresivo, por el uso de videojuegos. Está comprobado que a veces puede ser una cuestión química en el organismo, la deficiencia o el aumento de algún elemento. O también puede ser el núcleo social, el núcleo familiar, quien sea la generadora o que sea el detonante para estas conductas. Porque no se puede responsabilizar a los videojuegos, definitivamente. Y lo que sí le aplaudo son estos puntos que enlista como habilidades a desarrollar. Hay videojuegos, ustedes, bueno, si me han seguido a lo largo de las sesiones de Beat by the Queen, los juegos de hoy en día propician y fomentan la interacción social, ya sea con jugadores o con el mismo juego. Te enseñan a socializar, a ser empático. Habilidades motoras, bueno, pues con esto nos referimos a los eSports que están de súper moda. Habilidades digitales, bueno, este campo es más amplio ya, desde usuario hasta creadores de contenido se viene desarrollando esto. Solución de problemas, sí, también hay videojuegos, títulos que te plantean problemas específicos donde tus decisiones afectan el curso de la historia, o sea, completamente la historia del videojuego está en tus manos, de acuerdo a cómo decidas manejarlo, de acuerdo a tus valores, de acuerdo a tu forma de pensar. Todo eso se puede crear y le das vida a tu personaje, vas a ver un reflejo de ti. Nos dice por último, función ejecutiva. Me parece muy bien porque si aprendes a gestionar, a delegar, así sean los muñequitos, como le quieras llamar, a los que ves tras la pantalla, aprendes a delegar funciones, a organizar, a dar prioridades, a establecer lo que es urgente de lo importante, o a controlar, dar instrucciones a un ejército o a otros jugadores en línea. En fin, son varias aptitudes que sí se pueden desarrollar o pueden fungir como una escuela, un videojuego. Así lo puedo decir. Soy testigo, soy jugadora, soy madre, soy profesionista y yo he encontrado más cosas positivas. Hay momentos muy enriquecedores con el uso de esta nueva forma de diversión. Y hablando de enriquecedores, vamos con una bandota. El siguiente beat va a estar a cargo de Nightwish. Y que suene ahora. Come, cover me. Resistencia Radio. Thank you. oídos libres. Para mi player. Y seguimos, y nos acercamos al final de esta sesión, mis queridos radionautas de Resistencia Radio, alias mis Duchi Lovers y The Queen Fans. Ya, fin del decálogo, fin del documento del Banco Interamericano de Desarrollo. Y vamos a hacer la recomendación para cerrar con broche de oro esta sesión del Naughty Gamer del día de hoy. Vamos a darle un giro a esto y ahora desde una retrospectiva o desde un entorno más reflexivo o analítico. Escucha este título. Dios juega videojuegos y yo soy su puto Mario Bros. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué se te ocurre? Me encantó el título, súper interesante. Anda, compárteme qué es lo que piensas. Te voy a decir, a mí este título me suena a una historia que a todos se nos hace común y es conocida y la vivimos día a día. Cómo nos manipulan las altas esferas y nosotros somos los muñequitos de los caprichos, deseos, ambiciones de los seres superiores, los que tienen el control, el mando y el poder de este planeta hermoso llamado Tierra. Bueno, Dios juega videojuegos y yo soy su puto Mario Bros. Juguete escénico sadomasoquista. Escrito y dirigido por Richard Viqueira. El día 22 y 31 de octubre, de viernes a domingo, así como el 4 y el 21 de noviembre, de jueves a domingo, en el Foro 4, espacio alternativo del Centro Cultural Helénico. Bien, en este performance, tú te vuelves el jugador de un videojuego típico. Ya sabes cómo es esto de las reglas a prueba y error. Imagínate ahora que tomas decisiones de manera insensible, porque te presentas ante un mundo virtual. ¿Y qué puede pasar? Son solo NPCs, avatares, gráficos. Pero ¿te has cuestionado qué pasaría si los personajes fueran de carne y hueso? Interesante puesta en escena. Esta es la obra interactiva, repito, de Richard Viqueira. Hará una experiencia algo bastante divertida. Llegas, compras tu boleto y tendrás la oportunidad de insertar tu monedita en la maquinita y hacer que el performer ejecute el papel del videojuego que seleccionaste. Así como se replica la dinámica de un videojuego tradicional y te vas a enfrentar a las mismas emociones, frustraciones, obstáculos. Llamemos, este performance es de videojuegos biológicos. Seres humanos para jugar y ser jugados. ¿Te suena este maquiavélico plan? Repito, Dios juega videojuegos y yo soy su puto Mario Bro, de Richard Viqueira. Revisa la cartelera en el sitio web helénico.gov.mx. ¿Saben qué? Me quedo con ganas, muchas ganas de apreciar esta obra de teatro. Richard Viqueira, te mando este mensaje de voz. Ojalá puedas hacer una gira por Canadá, presentarte en la ciudad de Manitoba. Bien jugones, mis Duchi Lovers y The Queen Fans. Ahora sí, me despido. Un placer compartir esta sesión. Gracias por prestar oído para recibir mi beat. Nos vemos en la siguiente. Chao. Beat by The Queen. Sistema completado. Estamina al 100%.